Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos en esta hora de la tarde. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a abrir la escritura allí en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, y dice así, de la siguiente manera. Lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre eterno, en esta hora de la tarde venimos, Señor, delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, habla a nuestras vidas. Señor, hay momentos difíciles que pasamos, Señor, como humanos. Señor, hay tantas cosas a nuestro alrededor y en veces, Señor, llega aflicción a nuestras vidas. Señor, pero todos aquellos que hemos confiado en ti, Señor, pasa esa paz gloriosa que emana de tu presencia hacia nuestros corazones y nos hace sentir, Señor, fortalecidos, nos hace sentir, Señor, en esperanza para contigo, Señor, y nada, Señor, estará pasando mal en cada una de nuestras vidas. Señor, por cualquier necesidad que esté pasando alguno de mis hermanos que estamos reunidos en esta iglesia en esta tarde, o alguien, Señor, que va a estar escuchando a través de la radio, Señor, que esa paz descienda, Señor, que sea, Señor, sobre cada una de nuestras vidas y que salgamos, Señor, y que terminemos, Señor, al final de este sermón, Señor, en paz, Señor, en una comunión contigo, Señor, ferviente. Dios mío, que tu palabra hable a cada una de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, amado hermano, en esta hora. Tema de esta tarde: la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. El mundo ofrece, amados hermanos, una paz momentánea. Amén. Usted dirá, hermano, ¿cómo una paz momentánea? Claro, hermano. Lo que el mundo ofrece, esa paz que el mundo da al ser humano, hermano, es una paz exterior, es una paz externa. No es una paz, hermano, que queda plasmada en el corazón. No, es una paz, hermano, pasajera. Vemos, hermanos, por ejemplo, en estos días hemos visto, hermano, muchas manifestaciones en donde la gente, hermano, pide paz, pide, hermano, no separación de familia, pide, hermano, no guerras, ya no maten más, ya no se extienda las tantas faltas que hace, hermano, el hombre. Hermanito, pero lo que la gente busca, hermanos, en sí, es una paz, hermano, que la podemos ver, un cese de guerra, un control, que haya un control, hermano, un dominio, hermano, algo, hermano, que lo podamos disfrutar en nuestra vida cotidiana. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros como hijos de Dios, hermanos, no buscamos, hermano, una paz momentánea, sino que nosotros en Cristo Jesús, hermanos, tenemos una paz en nosotros que traspasa, hermanos, toda mente del ser humano. Porque nuestra paz, hermano, no es exterior, sino, hermanos, una paz interna, una paz dentro de nuestros corazones. Puede, hermano, estar lloviendo, puede estar tronando, puede haber guerra, hermanos, en medio nuestro, pero nosotros en el corazón sabemos, hermano, que hay un Dios sobre cada uno de nosotros, que Él está siempre cuidando por nosotros. La palabra del Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Observemos algo muy importante en el versículo: que Cristo no estaba, hermano, prometiendo ni diciéndole a sus discípulos que iban a estar libres de problemas. Lo que los apóstoles experimentaron luego de, hermano, de de que Jesucristo, hermano, fue llevado en las nubes, fue, hermano, subido al cielo, hermano, fue tremendo, hermano, fueron perseguidos, hermano, fueron apedreados, fueron, hermano, golpeados, hermano, y sufrieron tantas cosas, hermanos, terribles. Llegó, hermano, tanto a sus corazones, tantos problemas, hermano, pero en ningún momento de su vida dejaron, hermanos, de llevar a cabo lo que Dios, Jesucristo, les había enseñado. En ningún momento ellos dejaron, hermanos, de predicar el evangelio, sino, hermanos, entre más cosas les sucedían a estos hombres, más se paraban, hermanos, para predicar la palabra, para llevar, hermanos, el mensaje de salvación. A ellos no les detenía, hermanos, el hambre, no les detenía, hermanos, que los golpearan. A ellos no les detenía, hermano, la persecución, sino que a través de eso se impulsaban, hermano, más allá, con más fuerza, con más ánimo, hermanos, para predicar el evangelio. Hermano, la paz que Jesucristo da, hermano, atraviesa toda mentalidad del hombre. El hombre puede turbarse, puede llegar, hermano, desánimo, hermano, pero cuando aquel que ha creído en Cristo Jesús, hay una paz interna en el corazón, hermano, todo lo que le venga, hermano, en problema, en dificultad, hermano, tomará fuerza para seguir adelante, porque sabe que no está solo, sabe que Cristo está con él y él no lo dejará tan solo un momento. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece algo ficticio, el mundo ofrece, hermanos, momentos tranquilos, momentos relajantes, momentos, hermanos, de alegría, en donde el hombre muchas veces dice, hermano, que esa es la vida que él buscaba, esa es la felicidad que él buscaba. This is the life, dice el hombre. This is the life, dice la mujer. Cuando anda feliz, cuando anda, hermano, metido en el pecado, cuando está disfrutando de lo que la carne le está pidiendo que lleve a cabo, el hombre dice, esta es la vida que yo quería llevar, este era el gozo que yo quería sentir. Eso, hermano, es momentáneo y es, hermano, algo externo que la vida da. El gozo pasajero, el gozo, hermano, que de un momento se irá a acabar. Por ejemplo, hermano, tenemos el hombre que tiene dinero. Nosotros somos pobres, gloria a Dios. Y por ser pobres buscamos a Dios con todo el corazón y sabemos que Dios en ningún momento lo va a dejar. No es malo tener dinero. La situación es, hermano, que aquel hombre que tiene dinero se deleita y él piensa que puede comprar y puede hacer y puede deshacer con lo que posee. Y este hombre, hermano, vive su vida depravada, vive su vida, hermano, que con dinero compra todo a su alrededor y se da de grandes lujos. Y, hermano, y demuestra una felicidad, demuestra una sonrisa constante, pero es una risa, hermano, hipócrita. Porque por dentro esa persona tiene un alma que le está, hermanos, pidiendo. Una alma que anhela, hermanos, salvación. Una alma que anhela, hermano, una paz interna. Y esa paz interna solo la da Cristo Jesús. Ese hombre, hermano, que se deleita en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, en la felicidad que le da este mundo, momentáneamente, hermano, por la noche está gimiendo. Por la noche, hermano, se está muriendo. Porque su corazón, hermano, está acabado. Su corazón está vacío. Su corazón anhela más, hermano, de lo que él le puede dar momentáneamente. Los placeres de la carne, hermano, las lujurias, hermano, esos deseos, hermano, engañosos que recibimos del mundo, hermano, todo eso, hermano, al oscurecer, al llegar la noche, al reflexionar de la vida que lleva, hermano, el corazón le está pidiendo algo más, pero el hombre no puede darlo. El hombre, hermano, le da a su cuerpo una una sensación de felicidad, una sensación de gozo nada más, que lo disfruta, hermanos, momentáneamente. Viene, hermano, el joven, viene el hombre, viene la mujer, viene la jovencita, donde no encuentra esa satisfacción momentánea que el mundo le da. Como le digo, hermano, y lo vuelvo a repetir, el hombre se goza momentáneamente a la paz que le puede dar el mundo, hermano, pero por un corto de tiempo. Y el joven o el hombre, hablándolo así generalmente, hermano, cuando ve que lo que hace, hermano, es algo momentáneo, puede emborracharse para olvidarse de las penas, puede drogarse para olvidarse de las penas, puede hacer lo que él quiera para olvidarse, pero se va a olvidar un solo momento de su vida, va a olvidarse unos minutos de su vida, va a durar muy corto esa felicidad, porque es algo externo, hermano, es algo que se acaba, es algo, hermano, que no sacia. Ahora, en otras palabras, el mundo, el pecado, la destrucción, las guerras, hermano, los odios, hermano, no puede saciar lo que el hombre necesita llenar, pero Cristo sí puede, hermano, llenar el corazón del hombre. Solo Cristo es aquel que da, hermano, la paz que el hombre necesita tener. Muchas ocasiones el hombre, cuando ya no encuentra satisfacción en el mundo, cuando el hombre y la mujer y el joven, hermano, ya no encuentra aquel gozo que él necesita tener para movilizarse en esta tierra, para seguir adelante caminando, ya no la encuentra, ya probó la droga, ya probó el alcohol, la jovencita ya probó el pecado, hermano, el joven ya se metió en la fornicación, en el adulterio, y ya no le satisface nada, se siente acabado. Pero un momento atrás decía que era feliz, un momento atrás decía que él tenía la vida hecha y que eso era lo que le agradaba hacer, y se sentía feliz, se sentía ese que nada le faltaba. Pero pasó el tiempo, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y llegó el momento en que se viene sintiendo que lo que estaba haciendo ya no le sacia, ya no encuentra como la manera de satisfacer su vida, ya no encuentra cómo alegrar su vida. Ya no encuentra nada, ya se siente hasta lo último. Y empieza la decepción y empieza a pensar que puede haber otros caminos. Se hunde en el alcohol, se hunde en la droga y se sigue hundiendo más y cada día más. Pasó el efecto de la droga, pasó el efecto del alcohol. El momento que estaba contento, que gritaba con los amigos, agarraba a una mujer y la llevaba, y ahí era feliz y se sentía gozoso, se sentía el hombre más importante del mundo. Pero pasó ese efecto. Pasó el efecto de la droga, pasó el efecto del alcohol, y se fue aquella mujer y se fue aquel hombre con el que estaba pasando un momento de gozo, de felicidad. Se sentía hecho, se sentía paz interna según él, pero lo estaba engañando, hermanos, el corazón, lo estaba engañando el pecado, estaba siendo, hermano, llevado, estaba siendo arrastrado por aquella emoción que estaba sintiendo. Se sintió infeliz, que se terminó todo aquello que sentía. Esa es la paz, hermano, que este mundo da. Esa es la paz que la gente está buscando ahora en día. Que ya no hayan matanzas, que ya no haya hambre, que ya no haya, hermanos, cosas malas alrededor de ellos. Y viene el hombre y firma la paz. Bueno, se consiguió, y aquí una asociación, y aquí el otro país, y firma la paz y ya se acabó. Y la gente, hermano, sigue confiando en el hombre. La gente, hermano, sigue llevando su vida, hermano, tras el pecado, tras la desobediencia con Dios, hermano, y ellos piensan que lo lograron todo. Llegó la paz que anhelaban. Este mundo, hermano, entre más días pasan, va, hermano, de mal en peor. El mundo, hermano, esta tierra, el hombre, hermano, no quiere buscar de Dios. El hombre no quiere, hermano, doblarse delante de Dios. Hermano, el hombre anda buscando una paz que se pueda ver con los ojos literales, pero el hombre, hermano, camina equivocado en esos pasos. El hombre lo que tiene que buscar es una paz que traspasa la mentalidad del hombre. El hombre lo que tiene que buscar, hermano, es una paz que le llene el corazón. El hombre lo que tiene que dejar entrar a su vida se llama Cristo, porque solo Cristo es el que llena, hermano, el corazón del hombre. Jesucristo le dice a los, en la escritura nos dice: mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que yo les doy, la paz que yo les dejo, no es una paz momentánea, es una paz duradera dentro de ti. Porque la paz que Dios da a nuestro corazón, la paz que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón, hermano, es interno y lo podemos vivir día con día. Detrás del cristiano, alrededor del cristiano, enfrente del cristiano, hermano, podremos estar viendo con nuestros ojos físicos, hermano, todo lo que está pasando, hermano, en este tiempo que estamos viviendo. Pero dentro de nuestro corazón existe una paz, y esa paz es la que Jesucristo ha puesto en cada uno de nuestras vidas. Pueda venir, hermano, persecución, pueda venir, hermano, calamidad, pueda llegar hambre, pueda llegar enfermedad a nuestras vidas, pero nuestra confianza, nuestra paz en nuestros corazones, hermano, quita todo eso, toda esa aflicción, todo eso, hermano, que daña nuestra mentalidad, que daña nuestro corazón, es apartado, porque la paz interna que Él ha puesto en nuestros corazones anula todo eso, porque nosotros no dependemos del hombre, nosotros no dependemos de la ciencia, nosotros dependemos de aquel que hizo al hombre, nosotros dependemos de aquel que la ciencia vendió. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Muchas veces llegan tantas cosas a nuestras vidas, pero en ningún momento dejamos, hermanos, de darle la gloria a Dios. Pareciera, hermanos, que estamos bien locos, y sí que estamos locos, porque, hermano, el darle la gloria a Dios, hermano, es todo. Muchas veces, hermano, nosotros quisiéramos ver, hermano, físicamente a Dios para poder creer, hermano, lo que Él es, lo grande que Él es, lo misericordioso que Él es para con cada uno de nosotros. Hermano, pero hay que saber, hay que creer, hermano, que Jesucristo, que nuestro Dios está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios, hermano, ha reposado, ha venido a internarse en nuestros corazones. Y de ahí, hermano, mana, hermano, toda la paz que nosotros, hermanos, tenemos. Pueda venir guerra, va a venir guerra, pero, hermano, no hay que afligirnos. Hermano, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Podemos, posiblemente, hermano, pero si hay guerra podemos morir. Hermano, nuestra fe tiene que estar bien plantada. Venga lo que venga, venga lo que nos venga. Hermano, nosotros tenemos que alzar bandera, hermano, honrando el nombre de Cristo Jesús. Sea que muramos, decía Pablo, para Jesucristo muero. Sea que viva, para Jesucristo vivo. O sea que muera, o sea que viva, sea el nombre del Señor puesto en alto. Y así nosotros tenemos que pensar. Diremos, hermano, pero aquellos eran los apóstoles. ¿Y qué es usted de Cristo? ¿Qué es lo que usted tiene de Cristo? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? Si aquellos hombres eran seguidores de Jesucristo, también a ese Cristo nosotros le servimos. También a ese Cristo nosotros hemos, hermano, creído. Hermanos, que vino, murió por nosotros y resucitó y está en gloria. Y Él viene por nosotros. Lo mismo que aquellos hombres creían, creemos nosotros ahora en día. Hermano, la paz que nosotros necesitamos, la tenemos nosotros. La tenemos, hermano, desde el momento que Jesucristo llegó a nuestras vidas. Usted dirá, hermano, pero yo no siento lo que usted está hablando. Yo no siento esa intranquilidad. Hermano, es necesario nosotros creer, hermano, que existe Dios. Es necesario, hermanos, creer en quién estamos confiando nosotros. Porque nuestro Dios, hermano, no es cualquier cosa. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios poderoso. Nuestro Dios, hermano, es más alto que lo que usted pueda pensar. Nuestro Dios, hermano, es tan ancho de lo que usted puede imaginarse. Hermano, nuestro Dios lo llena todo. Nuestro Dios, hermano, es todo para cada uno de nosotros. Nuestro corazón tiene que estar tranquilo. Nuestro corazón tiene que estar en paz. Va a llegar, hermano, la tristeza, va a llegar la desesperación, hermano, pero confiemos en quien hemos creído. Confiemos, hermanos, en aquel que camina con nosotros. Confiemos, hermanos, plenamente. Confiemos, hermanos, ciegamente en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en aquel hermano que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermano, ese Cristo que abrió sus brazos por amor a nosotros, en él, hermano, tiene que estar nuestra confianza. Y de ahí, hermano, viene la paz a nuestro corazón. El hombre, hermano, que ha sido liberado, el hombre que ha sido, hermano, perdonado de su pecado, hay una paz interna, hay una paz, hermano, que se mueve dentro de nuestros corazones. Ya no, hermano, ya que no nos aflija tanto de lo que se está viendo. No, mis hermanos, nosotros no tenemos que menguar, nosotros tenemos que subir, hermano, porque con nosotros va el Santo de Israel. Hermano, no menguemos, hermano, los planes que tengamos delante de Dios, pongámoslos en marcha, porque con nosotros, hermano, está Dios. El hombre podrá confiar, hermanos, en el hombre. El hombre que no conoce a Dios, hermano, confía en su propia mentalidad, confía, hermano, en lo que él tiene. El hombre confía en el hombre. Muchos están esperando cambios, hermano, en distintas personas políticos, pero ¿sabe algo? Nadie, ningún político puede cambiar, hermano, la situación. El único que puede cambiar las situaciones en el hombre se llama Cristo Jesús. Y allí donde el hombre no quiere buscar a Dios, es ahí donde el hombre no quiere doblegarse a Dios, sino que sigue, hermano, sus placeres, sigue lo que él quiere hacer. Y ahí está la consecuencia, ahí está, hermano, el problema. Si la gente, hermano, buscara a Dios, si la nación buscara a Dios, si la nación se doblegara a Dios, hermano, todo cambiaría, cambiaría el plan de Dios, hermano, y fuera una bendición exagerada. Pero, hermano, el hombre, entre más busca, hermano, las consecuencias, el hombre, entre más busca situaciones para mejorar la vida del ser humano, hermano, se está empeorando más, porque el hombre, hermano, se mete, hermano, en cosas desagradables delante de los ojos de Dios. El hombre, por querer hacer, hermano, una paz pasajera, lo que el mundo da, el hombre, hermano, invoca demonios. El hombre busca, hermano, a los hechiceros para que le den, hermano, lo del futuro que viene. Nadie puede decirte el futuro, ni el diablo sabe el futuro del ser humano. El único que sabe el futuro se llama Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazareno. Ahora el futuro de nosotros está en manos de Dios. Y si sabemos para dónde está nuestro futuro, en el reino de los cielos. No necesitamos, aquel que ha nacido de nuevo no necesita ir con un brujo, con un hechicero para que le diga su futuro. Nuestro futuro está plasmado en Cristo Jesús. Nuestro futuro es el reino de los cielos, donde está Cristo sentado a su con todo su poder y gloria. Pero el hombre busca otras cosas. El hombre busca otras cosas en esta tierra. Si el hombre tan solo buscara a Dios, cambiara su mentalidad. Si el hombre tan solo buscara a Dios, le diera una entrada a Dios en su corazón. Y usted dirá, ¿y cómo puedo dejar entrar a Dios en tu corazón? Dios ha tocado la puerta de tu corazón. Dios te ha llamado, pero has negado abrirle la puerta. Dios te ha hablado a través de algún hermano, posiblemente alguien que menospreciaste un día que te dio la palabra. Ese era Dios hablando a tu vida, pero desaprovechaste la oportunidad de Dios. Pero ahora sí me estás oyendo, ahora sí estás viendo, ahora es Cristo hablándote nuevamente para que le abra la puerta de tu corazón. Puedes estar turbado, puedes estar en problema, puedes estar viendo la situación difícil, puede decir, hermano, ya vamos a salir de este lugar. No, paciencia, hermano, mantengamos esa paz interna en nuestros corazones. Deje que el mundo corra como quiera correr, deje que aquel pecador corra como él quiera pecar en la aflicción, que corra, hermano, a buscar la ayuda del hombre si quiere, pero usted tiene un ayudador, usted tiene alguien que no lo deja en ningún momento, y él tiene el caso de cada uno en sus manos, y a él sea la gloria. Y de por ahí, hermano, viene la paz interna del Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel hermano que está siempre meditando en su Redentor. El Hijo de Dios ve, hermano, y no se preocupa. El Hijo de Dios, hermano, muchos se preocupan, hermanos, cuando oyen, hermano, que vienen guerras. Hermano, es algo que tiene que pasar. Hermano, posiblemente estemos a un paso, hermano, de la tercera guerra mundial, hermano, y llega aflicción al hombre porque se va a morir. Si supiera, hermano, el hombre que tiene esperanza ahora, que tiene vida, de llegarse delante de Dios, hermano, para que el día que muera, ir, hermano, con Cristo en gloria, resucitar, hermanos, a una vida eterna. Hermano, es tanta fe, es tanta esperanza, es tanta confianza, hermanos, que viene la paz a nuestros corazones. Aunque así el mundo se esté destruyendo, no perdamos, hermano, nuestra paz. No perdamos, hermano, nuestra seguridad que tenemos, porque esa paz interna, hermano, que ha caído en nuestros corazones, nos da, hermano, una paz, nos da, hermano, una seguridad, hermanos, que muy pronto nos vamos con Dios. Hermano, no hay que preocuparnos por lo que esté pasando, no hay que darle, hermano, aquel afán a lo que está pasando a nuestro alrededor. No, mis hermanos, hay que darle un énfasis. Hay que ser, hermanos, seguidores de Cristo. Hay que involucrarlos con Cristo. Hay que tomarnos de la mano de Cristo. Deje el mundo, hermanos, como quiera seguirle haciendo. El mundo se le predica que existe un Dios. Al mundo se le está gritando que la respuesta está en Cristo, pero no quiere. Pero usted y yo, que hemos nacido de nuevo, hermano, que nadie lo mueva, que nadie, hermano, lo espante, que nadie, hermano, lo ponga allí a ver qué voy a hacer. No, usted sabe lo que hay que hacer. Usted sabe dónde hay que correr, y hay que correr a la torre fuerte, que es Cristo Jesús. Hay que correr a aquel que tiene todo bajo control. Usted dirá, hermano, usted está diciendo que Dios tiene todo bajo en control. ¿Por qué no para esta situación? ¿Por qué tanta gente perversa? Bueno, imagínate en qué vida estás viviendo. Yo la Biblia me enseña y me dice que en esta tierra, hermano, vamos de pasada. Este no es mi lugar. Yo voy aquí de pasada. El Señor me ha permitido nacer en esta tierra, y aquí me tiene momentáneamente. Por eso, hermanos, que el Hijo de Dios tiene que estar seguro donde está parado. El Hijo de Dios tiene que estar seguro en lo que ha creído, para que no se espante de lo que el mundo está dando en estos momentos. El mundo no te está ofreciendo nada bueno. El mundo te está ofreciendo, hermanos, puro desastre. Pero viene el día en que esa gente que anda buscando paz momentánea, hermanos, van a tener paz momentánea también un momento, y van a sentirse los hombres que todo lo lograron. Pero ese momento la iglesia ya no está en esta tierra. Ese momento que el mundo diga paz, hermano, en ese momento Cristo viene por usted, Cristo viene por mí, y ya no vamos a estar en este lugar. Dirá aquel que nos está escuchando, este sí está loco. No, es que esta locura que tenemos, hermano, no es momentánea. Esta locura, hermano, no es un ratito. Esta locura es por una eternidad. Porque el creer en Dios, ese Dios vivo, ese Dios que te hizo un día en el vientre de tu madre, a ese Dios servimos, a ese Dios adoramos, a ese Dios esperamos, que viene por cada uno de nosotros, y a Él sea la gloria por siempre. Pase lo que pase alrededor de nosotros, pase lo que esté pasando las naciones, hermano, no se turbe vuestro corazón, no se aparte de Dios nuestro corazón. Vivamos en paz, vivamos tranquilamente, vivamos confiadamente, porque Cristo pelea por cada uno de nosotros. En una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, montaron en una barca, en una balsa, en un bote, como usted quiera llamarle. Se montaron todos y le dice Jesús, vamos al otro lado. Bueno, aquellos hicieron caso. Aquellos se montaron y empezaron a darle a aquellos para cruzar al otro lado. Al otro lado del mar. Dice la escritura, ahí en el libro de Lucas, capítulo 8 y verso 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Jesús entró en la barca y con él entraron sus discípulos. Y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y apeligraban. Y vinieron a él, los discípulos vinieron a Jesucristo. Y le despertaron diciendo, ahí lo va a encontrar con número de admiración. Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, Jesús, reprendió al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo bonanza, se hizo una paz. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, con miedo aquellos, se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Muchas veces nosotros no entendemos, hermano, lo que pasaron ese momento. Hermano, se armó una de aquellas con las olas del mar. Y aquel viento, aquellos vientos, hermano, insoportables. Que aquella barca, hermano, parecía, hermano, que daba vuelta. Aquella agua, hermano, entraba con todo, hermano, a la barca donde iban los apóstoles con Jesús. Pero Jesús iba dormido. Él no les preocupaba nada, él iba bien dormidito. Y aquellos en su aflicción, aquellos hermanos atemorizados, aquellos temblando de miedo, hermano, y él dice, maestro, maestro, perecemos. Y yo me imagino, hermano, que Jesús como que empezó a abrir los ojos. Y dice, bueno, ¿y qué les pasa, hombre? Señor, lo está viendo, que truenos los que están cayendo. Señor, no está viendo, mira cómo está a nuestro alrededor. Está nublado, aquellas nubes espesas, aquellos rayos, hermanos, cayendo. Aquella tempestad era tremenda, hermano. Y aquellos turbados, aquellos con miedo. Así estamos viviendo la vida nosotros. Así estamos viviendo, hermano, los tiempos finales. Así estamos viviendo, hermano, en este siglo, hermano. Problemas por todos lados. Que cae esto y que cae lo otro. Que vienen, hermano, enfermedades. Que vienen, hermano, epidemias. Que llegan, hermano, virus dentro del cuerpo del ser humano. Se mueren muchos, hermano. Llega la aflicción al hombre. Llega, hermano, aquello, hermano. Bueno, Dios, ¿dónde estás? Señor, existe. Si existe, ¿por qué permites todo esto? Pero el hombre no se pregunta la vida que lleva de pecado. El hombre no mira, hermano, en qué magnitud el pecado está, hermano, rondando su vida. Él no mide las consecuencias de la vida que está llevando. Él no ve el pecado que está llevando en él, hermano. Y todavía se pregunta el miserable, el ingrato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? En donde Dios no tiene culpa, hermano. Dios no tiene culpa. Si el hombre, hermano, de pecado está sembrando, está cosechando lo que ha sembrado. El hombre aquel posiblemente que está muriendo de una enfermedad, hermano, contagiosa. podrá decir: Señor, ¿por qué yo, Señor? Bueno, ¿y quién te mandó a revolcarte, pues? ¿Quién te mandó a inyectarte? ¿Quién te mandó a usar droga y que te inyectaste y esa jeringa estaba contaminada? ¿Quién te mandó a revolcarte con la mujer que no era tuya? ¿O quién te está mandando a revolcarte con la mujer que no es tuya? Y luego vienen las enfermedades, luego vienen las consecuencias y uno le quiere echar todo el rollo a Dios, hermano, y no es así. El pecado, hermano, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, hermano, es para vida eterna. El hombre, hermano, quiere todo el favor de Dios, pero el hombre no quiere, hermano, aceptar a Cristo en su corazón. El hombre quiere vivir en pecado, el hombre quiere vivir en desobediencia y quiere, hermano, bien, amén, y recibir el favor de Dios. Pero no es así. Dios es amor, claro, Dios es amor. Por eso Dios entregó a su Hijo, hermano, para que viniera a morir a la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida en abundancia. Ese es el amor tan grande, hermano, que Dios entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese es el amor tan grande. Si Dios no tuviese amor, le digo tuviese amor, porque es un Dios vivo. Nuestro Dios no ha muerto. Nuestro Dios es un Dios vivo. Si Dios no tuviera amor por la humanidad, Dios ya lo hubiera llevado a la iglesia. Dios, hermano, ya lo hubiera recogido. Pero Dios, como es amoroso, es compasivo, hermano, no queriendo que el hombre vaya a la llama del infierno por una eternidad, Él aún sigue permitiendo que el evangelio se siga gritando. Él sigue permitiendo que el evangelio siga corriendo para ganar almas, para que el alma vaya a morar con Él una eternidad. Y el hombre se queja y dice: ¿dónde está ese amor de Dios? Ya lo dio Dios. Dios ya se entregó por amor en la cruz del Calvario. El hombre es el que no quiere entender. El hombre, en sus ideales, en su pecado, en su momento de felicidad terrenales, que lo tiene todo, que lo posee todo, que nadie le puede decir nada porque él es feliz, esa es la vida que él quiere llevar. Hermanos, ahí se mantiene una vida, hermano, de felicidad, una vida de paz momentánea, mientras está satisfaciendo sus deseos de carne. Pero terminándose ese deseo, al día siguiente, en la noche, viene aquello, hermano, que el alma necesita: una paz interna, no una paz momentánea. Todo hombre, toda persona puede gozarse momentáneamente, puede tener momentos de felicidad, pueden tener momentos de risa y eso lo hace sentir bien. Pero se va a acabar la risa. ¿Y qué va a pasar después? ¿Gozaste ese momento? Sí, lo gocé, hermano. Lo viví bien feliz, predicador. Lo viví a lo máximo. Pero se te acabó la felicidad. Obtuviste lo que querías un momento, pero se te acabó. Pero lo que Cristo te da, lo que Cristo te ofrece, es una paz que atraviesa todo pensamiento del hombre. Porque la paz de Dios no es momentánea, la paz de Dios es duradera en el corazón. Dice la palabra del Señor ahí en Filipenses 4, verso 6 y verso 7. Este hermano, esta palabra es para nosotros. Filipenses 4, 6, 7. Para usted que ha creído en Cristo Jesús. Dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es la palabra afanoso, hermano? Por nada estén ustedes preocupados. Que nada les robe la paz que yo he puesto en ti. No te preocupes, hijo, no te preocupes, hija. Tu Dios, en el cual tú has creído, tiene tiene tu vida en control. Tiene tu vida en control. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Los problemas que te llegan, no te preocupes, hijo. Pónmelas a mí en oración. Vení y contámelas a mí con todo ruego y súplica. No tomes cargas que no puedes arreglar. Yo puedo arreglarlas, dice el Señor. Yo puedo arreglarlas. No estés afanoso, dice. Y luego dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias, hermano? Porque desde el momento que el Hijo de Dios abre su boca en oración, en petición delante de Dios, sepa que la petición ya fue contestada. Bueno, hermano, pero yo no veo, pero ya te la contestó Dios. Y por eso hay que darle gracias a Dios. O sea que, en otras palabras, hermano, aquella paz en nuestro corazón, hermano, nos hace darle gracias a Dios antes de recibir la bendición, porque ya viene la bendición. Hermano, Dios es lindo, hermano, y aquel que ha nacido de nuevo, es necesario caminar con Él, hermano, que no los entretenga el mundo, que no los entretenga todo lo que está pasando, que no los aflija todo lo que estamos viendo. Hermano, esto tiene que pasar, y lo que va a pasar muy pronto es para gozo de nuestro corazón, porque muy pronto la iglesia se va a estar con Cristo en gloria. Bendito Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento, porque el creyente puede tener paz en condiciones en las que las personas sin Cristo se vuelven locas y se desesperan, y en un desespero, en un, hermano, enloquecimiento que se pega, usted puede, la gente comete errores, hermanos, tremendos. Pero nosotros en Cristo, nuestra esperanza en Dios, nuestra paz interna, hermano, lo va a hacer, mire, tranquilito. Ah, que hay guerra, ¿no? Sí, hay guerra, fíjate. Ah, Dios está sobre mí, tranquilo. La Biblia dice que caerán una parva a un lado y otra parva al otro lado de usted, y a usted no le pasará nada, hermano, porque tenemos un Dios, hermano, que Él no cierra sus ojitos para descuidarse de nosotros. Él siempre está con sus ojos abiertos. Poderoso Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Los que pueden tener paz en su corazón. Las personas que no tienen a Cristo, hermano, se vuelven un desorden. Ahora, la paz del creyente no es anormal, porque no es de este mundo. Nuestra paz viene del cielo. Nuestra paz es espiritual en nuestros corazones. Es algo anormal. Es algo que, hermano, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no le ha abierto el corazón al Señor, hermano, no va a entender esa paz. Pero yo le aseguro que a usted que está aquí sentado, usted siente esa paz de Dios. Usted siente esa paz dentro de su corazón. Usted amanece y mucha gente está preocupada. Irán a venir a traerme migración a la casa, me va a tocar. No, usted no se preocupe de eso. Dios tiene todo bajo control. La paz de Dios en nuestros corazones nos da la certeza que todo en mi vida, a mi alrededor, saldrá bien. Y nadie, hermano, vendrá. Hermano, el confiar en Dios es lo más hermoso, hermano, de nuestras vidas. Es algo celestial esa paz interna en nosotros. Es la paz de Cristo. La paz de Cristo es real en medio de todos los problemas que puedan estar pasando a nuestro alrededor. Mucha gente no entiende la paz interna. ¿Cómo la va a entender si no la vive? ábrele el corazón a Cristo para que esa paz que te estamos predicando, para que esa paz que sienten todos los aleluyas, llegue a tu corazón y puedas vivir una vida cambiada. Por eso, hermano, que el evangélico, hermano, pase lo que pase, él está bien bonito, hermano. Él está bien chapudito, come bien, porque él no tiene preocupación. Y la gente, hermano, que anda preocupada, que ya viene la guerra, que los van a, este Donald Trump los va a sacar de Estados Unidos. Hermano, ese pobre no come. Y luego ni duerme, porque está preocupado de todo. No, el Hijo de Dios no. Señor, yo estoy en tus manos. Si me vas a sacar, Señor, yo sé que una gran iglesia vamos a ir a hacer allá contigo, Señor. Hermano, todo dejémoslo en manos de Dios, porque Él tiene control. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es seguir a Dios, es ir detrás de Él, es agarrarnos, hermano, de Él y no soltarlo. Así como cuando aquellos que somos padres, que ya estamos viejitos, cuando viene el hijo, y esto lo hacen todos los niños, hermano, que el papá llega, hermanos, y empieza a caminar en la sala y el niño se le tira una pierna y se agarra, hermanos, y no lo suelta. Y ahí va el papá caminando con el niño, hermano, y eso le gusta al niño. Así, hermano, nosotros tomémonos de la mano, de la pierna de Cristo, hermano, y no lo soltemos. Aunque Cristo camine, nosotros ahí, mire, bien, hermano, agarradito de la pierna, camina papá, ahí vamos nosotros. Ahí va papá caminando, ahí vamos nosotros. Hermano, así ha llegado el momento en que nosotros, hermanos, tenemos que agarrarnos de Cristo, hermanos, porque aquello que Cristo ha puesto en nuestros corazones nos llevará, hermanos, de victoria en victoria hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies.